La radio que vos escuchás. Buenas noches, Radio del Plata, Rosario, 107.5, edición número 176, para todo el planeta, simplemente el esfuerzo de dos amantes del arte de pegar y no dejarse pegar, comienza Boxeo Planeta. Boxeo Planeta tiene... un hombre que ya en una semana tiene el título en sus manos, pero hay algo que no se compra en una farmacia ni en un kiosco, que es el talento, que es la bonomía, la disposición, la capacidad innata para poder comunicarse y crear sobre la marcha. Se llama Santiago Siete Casas, nuestro operador. Los colaboradores habituales de Boxeo Planeta en Capital Federal y todo el país, Robbie Kobe, se ha incorporado con nosotros, otro profesional, buen tipo, buen amigo del boxeo. Estuvo con nosotros el viernes anterior, me refiero a Marcos Aymar. El padrino de Boxeo Planeta se llama Mingo Raffaelli, es de la cadena Eco de Buenos Aires y es nada más y nada menos que el sostén espiritual y desde el conocimiento de esto que es hoy edición número 176 de Boxeo Planeta, que comienza de esta manera. En Capitán Bermúdez, Santa Fe, Argentina, hace un tiempo que falta una flor. Se la llevaron sin permiso y por ella pedimos justicia. Muy bien, las vías de comunicación de Boxeo Planeta son las siguientes: 0341-440-1075. Reitero, 0341-440-1075. Y 0341-156-168686. Agradecemos a Neri y Janina, que anteriormente a nosotros, en No Estamos Solos, hacen una muy buena entrega de lo que tiene que ver con el espectáculo y siempre nos dan pie para seguir adelante, como nosotros lo hacemos habitualmente con La Venganza Será Terrible, que es posterior a Boxeo Planeta a partir de la hora cero, con ese notable periodista, escritor y talentoso hombre de los medios, que es Alejandro Dolina, apoyado por Gillespie, por Doria y muy buenos músicos. Después vamos a mencionar una cantidad enorme de saludos y vamos a apoyar lo que va a suceder en Capitán Bermúdez el día 29 de este mes y que tiene que ver con una retribución al esfuerzo, al talento de los atletas de las distintas disciplinas que se practican en la Argentina. Los va a saludar en el Rincón Azul con una bata incomparable. Un hombre que hace del gimnasio su segundo hogar hace 25 años, además de ser analista de sistemas y el autor de www.boxeoplaneta.blogspot.com, mi amigo, que siempre digo, forma parte de dos o tres personas que yo hubiese querido conocer antes en esta vida. Lo saluda Damián Casino. Hola, Damián. Hola, ¿cómo estás, Luisito? Bueno, realmente la alegría, como siempre, de comenzar una nueva jornada de Boxeo Planeta. Edición 176 con mucho material, como siempre vamos a tener las últimas novedades del plano nacional e internacional también, los boxeadores que van a estar combatiendo en el exterior, seguramente vamos a estar analizando lo que fue la pelea entre Esteche y Fernanda Alegre en un fallo realmente muy controversial. Vamos a dar junto a Luis Parpacelli cada uno su parecer, su análisis respecto de lo que fue ese aguerrido combate. Por supuesto, agradecer como siempre a las autoridades de la emisora que nos permiten tener un programa de boxeo aquí en la cartelera de Radio del Plata 107.5. El saludo, por supuesto, como siempre, a todos los seguidores de Boxeo Planeta, uh-huh. A bueno, la gente que nos escucha desde el exterior, a Javi Wilson, a Osvaldo Ayala, a Raúl Bayet, el amigo que está en Pontevedra, España, mi amigo de tantos años. Abrazo grande para vos, Raúl, y para Mateo, tu nieto. Y eso lo hacemos notar porque muchas veces, Luisito, uh-huh. hay diferencias horarias y por ahí hay que quedarse de madrugada, seguro, en horarios uh-huh. laborales, y siempre se hacen un ratito para escuchar nuestro querido programa, que lo hacemos desde Rosario, Santa Fe, República Argentina, y esta Santa Fe que ha dado tantos campeones, recordar a sin lugar a dudas el más trascendente, Carlos Monzón, pero también en el Tata Valdomir en este último tiempo, recordarlo también a Marco René, el Chino Maidana, que en estos últimos meses nos ha llevado a lo más alto del plano uh-huh. internacional, en aquel recordado combate frente a Floyd Mayweather. Vamos a estar charlando con Damián Cassino acerca de lo que hoy por hoy para mí es una de las promesas más significativas del boxeo nacional, y es nada más y nada menos que Alberto Medián. Él después me va a dar su opinión, su análisis, qué cosas realmente él ve positivas en este chico. Yo creo que realmente tiene muchas. Probablemente, lo dijo aquí en Boxeo Planeta en la edición número 174, Mario Arano, el socio de Oscar de la Hoya aquí para toda Latinoamérica, quiere realizar en el 2015 un festival de boxeo en la ciudad de Rosario, donde los protagonistas principales serían Matías Vidondo, La Mole Moni, Pablito Barbosa, entre otros. Y por supuesto queremos que llene el gimnasio News All Boys o donde él se proponga realizarlo. Aprovecho para mandar saludos a Matías Vidondo, campeón argentino de los pesados, a Pablito Barbosa, a Victoria Bustos, a Marisa Portillo, a Fernanda Soledad Alegre, que es oriunda de un lugar donde pasé mi niñez. Allí, entre mariposas y las zanjas y las calles de tierra, en Ramos Mejía, la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Noé Tulio González, el oriental, el carbonero, a Sebastián Heilan, a Luciano Ploner, a Pedrito Dáquila, al ruso, a Charlie Alanís. Vamos a tener el saludo. ¿Cuántos amigos, eh? ¿Cuántos amigos? Vamos a tener el saludo de... A través de... Y lo charlábamos sí. en preproducción, Luis, después de tantos programas y tanto tiempo que ha pasado con Boxeo Planeta. ¿Qué lugar se le ha dado a todos los amigos que están compartiendo uh-huh. esto, que en principio, cuando lo pensábamos en aquella mesa de café que charlábamos y que empezábamos a depurar la posibilidad de tener nuestro propio programa aquí en la ciudad de Rosario, y creo que hoy por hoy es el único que está vigente. El específico, porque específico, después hay mucha gente sí. que cubre boxeo y lo hace muy bien. Bueno, lo hemos llevado a través del tiempo y me parece que los amigos de Boxeo Planeta han fortalecido este programa de boxeo y agradecérselo, porque gracias a ellos y a todos los oyentes que hacen posible que sigamos en el aire, nos lleva adelante con todo esto, ¿no? Por supuesto, también lo que tiene que ver con la carpeta comercial, que en Olimpia Deportes tiene uno de los... sostenes, aportes más significativos, y uno de los en Gustavo Igualte, uno de los primeros que nos apoyó. Mendoza 1028, todos los elementos para los deportes de contacto, para natación, para danza, para ballet, y por supuesto todo lo que necesites desde el plano de lo boxístico. Bien. Quiero saludar también a Clau, Clau RC, sabemos que seguidores del programa, ¿no? Enrique Sánchez, Enrique. Abrazo, Enrique. Creo que no pelea su pupilo en una de las veladas que estaba programada en el Club Ciclón, ya de cierre de año. Extra boxístico el tema. Sí, la info la teníamos ahí por ahí en Boxeo Planeta, en el blog, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, creo que se va a estar presentando Noelia Gutiérrez, ahí Maximiliano Rodríguez. Alexis León, el Mono León, y Almagro iba a estar siendo parte de esa velada para el día de hoy, ya cerrando lo que va a ser el año. Probablemente no tenemos que charlar con Rivero si va a haber algún otro combate antes de cerrar el mes de diciembre, pero creo que con esta velada se estaría cerrando la... Toda la organización de Rivero Box. Hay una señorita que es amante del deporte también. En general y mucha seguidora también, del programa. Seguidora del programa se llama María Lola Gabriela Medina Aries, ¿De dónde es? Caracas, Venezuela. Ah. Un beso grande para ella, nos sigue. Y por supuesto que la gratitud es enorme. Sabemos que mucha gente de México, mucha gente de España, mucha gente de los Estados Unidos, en la parte de habla hispana, obviamente, también nos sigue. No me quiero olvidar de Rolly Cañete, el queridísimo amigo Rolly Cañete. Así es. Y por supuesto que quiero resaltar también a Héctor Ricardo Elías. Bien. De Deportes con Pasión, Deportes. Que va a realizar el día 29 de diciembre en el Sindicato Químico Papeleros de Capitán Bermúdez. Una ciudad de mis afectos, yo iba a bailar hace 30 años ahí, 30. O un poquito más, bueno, con unos amigos a Defensores de Villa Cassini. ¿Qué los domingos, en aquel momento, ¿qué los domingos bailaba? Por la tarde, matiné. Y bailaba siempre con una misma chica, que no sé después qué pasó y por qué no pasó nada. Pero me refiero también que tiene que ver con el hecho de que cuando fui visitador médico, iba al Sindicato Químico Papeleros. Muy bien. Y médicos de la zona. Así que el abrazo grande para Héctor Ricardo Elías. Lo vamos a estar informando porque va a haber, obviamente, presencias importantísimas de quienes han participado a nivel regional, a nivel nacional e internacional en distintas disciplinas. En la música, nos prometió Santiago, tenemos en común Jethro Tull. Ah. Él en la música es lo que es, con uno de mis preferidos, de las bandas preferidas, que es Jethro Tull. Pero ustedes conocen de música. Yo le pedí un tema, ¿usted Santi, le di un nombre, no lo encontraba? Me dice, pero bueno, este intérprete no canta. No, canción, pero... mezclado un poco todo, pero está, ya, pero para de alguna manera salió. Para y lo encontramos. Para satisfacer la necesidad de todos los gustos y todos los géneros. Jaime Ross. También lo tenemos y por supuesto vamos a hacer un tanguito para los que les gusta, que tiene que ver con Jorge Falcón. Bien, lo voy a invitar a que me dé su opinión. Sí, la mía. ¿De Alberto? De Fernanda, sí, Fernanda Soledad Alegre. Bueno. Sí, que con Ana María Esteche. ¿Cómo viste la pelea, Luis? Yo creo que... ¿La viste pareja? Yo la viste más inclinada para alguna de las dos boxeadoras? Yo la pelea porque la vi pareja. Hay mucha disparidad de opiniones. Claro. En primer lugar, creo que fue un combate por demás de interesante. De esos que uno dice realmente valió la pena. Y como todos sabemos, voy a decir una obviedad, pero que en estos casos vale como nunca. Cuando no hay diferencias sustanciales, amplias, bien marcadas, para un pugilista o para otro, en este caso de la rama femenina, yo creo que ese fallo cerrado, de alguna manera, para mi gusto, Fernanda Soledad Alegre tenía... por el canto de una uña. ¿Amerita una revancha? Que le daba la pelea. Como Esteche también trabajó muy bien con una izquierda que nunca pudo resolver Fernanda, y la tiró contundente, Esteche hizo realmente una excelente pelea, teniendo en cuenta lo que es Alegre. Estamos hablando de un combate hacia arriba en cuanto al nivel. ¿Está? Desde el punto de vista de la ciencia, del ataque, de la defensa, de la actitud, todos los aspectos que generalmente los jurados tienen en cuenta para evaluar tarjeta a tarjeta y consolidar el resultado de un combate. Amerita revancha. No existe nada que el ser humano haga con buenas intenciones y que lo justifique que no le dé una revancha, que no le dé un desquite, que no le dé una segunda oportunidad. Es una opinión mía, yo soy... Hombre de revancha. No soy, yo, no, yo... Es mi humilde, a ver, es mi humilde opinión, nadie es el dueño de la verdad en esta vida. Dar y pedir revancha, entonces. Es parejo. A mí me parece... Porque hay que saber dar y hay que saber... Exacto. Es decir, para mí el debate forma parte de crecer. Muy bien. Para mí el hecho de estar... dice una frase que la cibernética nunca va a poder suplir el fulgor de una mirada, la caricia o el abrazo fraternal o algo parecido, más o menos. Bueno, en el boxeo es lo mismo, en el boxeo y en cualquier actividad. Además, esto le hace bien porque consolida la atención de quienes aman el boxeo y también satisface ambas partes. Es decir, Fernanda deberá demostrar que en este combate debió habérselo llevado en las tarjetas y Esteche dirá, no, yo te voy a confirmar que esa pelea la gané y esta te la puedo ganar también. Estamos ante dos profesionales desde todo punto de vista. Sí, después, nosotros acá tenemos... Las dos están dispuestas. Las dos están dispuestas. A mí me parece que amerita la revancha, donde quieran, una buena cartelera. Recordamos, y reitero, Luis, que esto fue la velada realizada en el Club Atlético Social y Deportivos Camioneros del barrio porteño de Villa Devoto, el sábado pasado, el día 29 de noviembre, en la que Ana Laura Esteche se impuso por puntos en decisión dividida tras 10 asaltos ante Fernanda Alegre en lo que fue Una pelea pactada en las 140 libras, es decir, categoría superligero, 63 kilos 500. Cuando es la hora 23:16, vos estás escuchando Boxeo Planeta desde Rosario, Santa Fe, Argentina, en Del Plata, 107.5, y así continuamos de la mano del talento de Santiago Siete Casas. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Suspiro de locomotora, Pietro Tull. Locomotora, Jethro Tull, nos metemos en lo que viene, y por supuesto que en el intermedio charlábamos que Pacquiao, Floyd Mayweather y Pacquiao, es un hecho. Desde www.boxeoplaneta.blogspot.com, Damián Casino nos dice. Bueno, Luis, con declaraciones más que importantes. ¿Quiénes son esos? De Roger Mayweather. Sí. Ah, usted me pregunta por la foto. Sí. No, cuando estuvimos intercambiando algunas palabras con el tío de Floyd Mayweather. En Las Vegas. En Las Vegas. Y bueno, él me comentaba así, en pocas palabras, que en algún momento la pelea con Pacquiao se podía dar. Y hoy veo reflejado a través de los diferentes portales de boxísticos que en declaraciones el tío y ex entrenador del Money Floyd Mayweather, Roger Mayweather, dice que bueno, que el Pac-Man Manny Pacquiao va a tener su posibilidad seguramente en el año 2015, en el próximo año entrante. Y que hay un estimativo, ya hay una charla, está muy avanzado para que sea en mayo. Me parece que ¿Qué? Muchachos, sí, todos los que esperábamos esta pelea. A prepararse para, sí, para disfrutar. Vamos a tener la posibilidad. Extraído obviamente del blog. ¿Y el contador internacional qué marca, Damián? Y ya te lo comentaba, estamos en 136.300 visitas, ya llegando al quinto año de existencia de boxeoplaneta.blogspot.com. En vivo y en directo, marcanos para la audiencia algunos de los sitios del planeta que se conectan con Boxeo Planeta en estos momentos. Y bueno, vemos Eslovenia, Pakistán, Rumania, Honduras, Austria, Taiwán, bueno, de todas partes del mundo entran en el blog, porque tiene la posibilidad, Luis, con el traductor incorporado de entrar y traducirlo en forma instantánea y menos, la posibilidad de leer menos todo, esperanto en todos los idiomas. Sí, señor. Desde la tierra de Firpo, Bonavena, Pascual Pérez, Carlos Monzón, Julio César Vázquez. De aquellas grandes figuras del boxeo, como fueron Roberto Durán, Ray Sugar Leonard, Marvin Hagler, Julio César Chávez, Alexis Argüellos, Daniel Corradito López, Pipino Cueva, Salvador Sánchez, ¿recuerda? Sí, bueno. George Foreman. No, porque voy a llorar. No van a aparecer más ese tipo de. Yo siempre, mire, el día que yo pierda la esperanza en cualquiera de las cosas que me importan en la vida, me voy de gira. Clubes TBR, gracias por estar del otro lado y apoyando a mi queridísimo, sobrino, tipo inteligente, creativo, realmente una personalidad, yo estoy bandeándome, claro, es mi sobrino, es Alejandro de Petti, gran ñulista, abrazo grande para vos, para Fede, para Guillermo, que antes que mi pariente es mi amigo, y por supuesto para mi querida prima hermana, Graciela, gracias por apoyar. A Oscar De Nino, hace 40 años que te conozco, amigo, y por supuesto el abrazo grande para todos ellos, que son amigos que apoyan que es Boxeo Planeta. Yo te pregunto ahora, tirame lo que te gusta de Alberto Melián. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que él expresa en cuanto al repertorio boxístico que tiene? Mirá, lo que veo en Melián es la soltura técnica de los golpes. Trabaja muy bien desde afuera, no se prende, es frío. Trabaja bien el tiempo y distancia. Me parece que cuando se afirme un poquito más con los golpes, van a empezar a caer sus oponentes. Está bien. Y me realmente creo que Melián va a tener un despliegue a nivel internacional, y ojalá se dé a la altura de un Lucas Matisse, un Marcos Chino Maidana. Exacto. Bueno, desde el punto de vista técnico es el más rico de todos hoy. De las tres distancias, ¿dónde lo ves mucho más firme? ¿Peleando desde afuera? La larga. Desde afuera, caminando sobre los laterales, saliendo sobre los laterales con muy buen juego de piernas, trabajando bien con el jab de mano derecha y cerrando bien con el cross and swing. Esos son los tres golpes. A ver, la consulta es la siguiente. ¿Cómo se logra la calidad de recorrido que tienen sus impactos ascendentes, esa distribución que para mí es la mejorcita que he visto en muchos años, que tiene que ver con las zonas blandas y la zona alta? ¿Eso viene desde su entraña, desde su talento natural, y también se trabaja? Se trabaja sobre todo en fortalecer las piernas y todo lo que es la zona abdominal. Eso te permite poder soltar los golpes y sostenerlos, los golpes. Porque una cosa es tirarlos y otra cosa es que el golpe se sostenga. Que golpee y se sostenga y haga bien el recorrido. Y la vuelta del golpe es muy importante porque se puede tirar un golpe y por eso se le dice un zapallazo. Y después no. O sea, el recorrido de ida es muy bueno, pero el de vuelta es malo. Entonces se pierde en defensa y se recibe. Entonces cuando el golpe es completo y nace desde las piernas y el recorrido termina de hacer su ciclo, llega contundentemente porque está bien sostenido desde la parte abdominal. Desde la parte abdominal y física. Y es ahí donde daña. Y después, por supuesto, cuando vuelve con el circuito correspondiente, se defiende. Yo noto también que tiene un golpe, el visteo que tiene él es maravilloso, y su puntería. Él elige como pocos dónde va a pegar. Es decir, esa es otra cosa que le noté a su favor. El único defecto que yo le vi, por ejemplo, es aquello que está vinculado al hecho de demostrar, y por ahí había momentos en que entraba el juego de la corta del oponente, del adversario. Y en la corta, una mano de angustia, como le llamo yo, de quien se nota inferior al contrincante, puede doler. De cualquier manera es una nimiedad al lado de toda la riqueza que tiene en cuanto a recursos. Es realmente, ese es el boxeo natural que nace en el traslado, que nace en las piernas y que se traduce en como vos decís, en soltar los golpes. Hay que esperarlo, ¿eh? Pero hay que hacerlo, hay trabajar pasta. Con... Bueno. Sí. Cerramos entonces el capítulo de Alberto Melián y vamos a incursionar un poquito. Bien. ¿Tiene cortitas? Perdón, zona baja. Me cubro. Mire que no entrené como debía haberte entrenado para esta noche. No, pero usted siempre está preparado, ¿eh? Es un hombre de guardia alta, por lo que veo. Y sí, se tiene que abrir sí. un poco más, me parece, para poder empezar a tirar algunos golpes. Tiene razón. Tiene que soltarse un poco. A veces me pongo demasiado rígido. Suelte esos sí. golpes, está muy armado en guardia, ya es hora de que tire su arsenal. Usted tiene con qué. A mí me parece pero que... Pero también necesito está, como... Está preparado, claro. ¿Eh? Bueno, téngase confianza. Suéltese un poquito. Yo le agradezco no. porque siempre necesitamos que alguien nos diga, bien. Que nos motive y que nos bien. Ubique. Recordá bueno. que todo esto que charlamos en Boxeo Planeta 107.5 aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina, se sostiene con Fase CRL, abrazo grande para la muchachada, con Marcelo Vidriera en Seguros de la Segunda, un capo, y por supuesto que Sunino también con la reparación de artículos para el hogar está presente. Ahí hay profesionalidad en décadas, en las marcas más tradicionales en artículos para el hogar aquí en Argentina y en Olimpia Deportes, que en guantes, cabezales, calzados, escudos, bolsas de vinilo, bucales, cinturones y protectores, short, pantalones y guantines, tienen todo lo que hay, tienen que tener para poder satisfacer la necesidad de quien practica la actividad del boxeo. Abrazo grande para bueno. Omar Tito Weiss, quien lindo, estuviera... Nada, hicimos, con hicimos una nota con ojalá Tito Weiss. Por Rosario y lo vamos a invitar aquí a los estudios. Exactamente. De Sergio Víctor Palma me pidieron que repitamos la nota que le hicimos en su momento. No nos muy olvidemos emotivo, que... Muy emotivo. Sí. De Marcelito González, de Combate Space, amigo nuestro, que también le hicimos una nota. Y la que sí vamos a repetir, la vamos a hurgar bien en todo el arsenal, en todo el archivo, es la que hicimos con aquella persona que... a la que traté, con la que compartí también un mini programa de boxeo, pero que fue importante en su momento, si la podemos encontrar, es la de Héctor Vidaña, ¿no? Que es nuestro padrino eterno, sí, junto a Mingo sí, Raffaelli, sí. un colega de primera, y hablando sin desmerecer, de por supuesto, a Néstor Yuria y Oscar Marín. De recordar Marín, notas, sí. Quiero que compartamos con los oyentes ese intercambio que tuvimos con Joe Cortés en Las Vegas. Usted lo tuvo, porque yo sí, me tuve señor. Que quedar acá. La próxima bueno, nos vamos juntos. Está cubriendo, sí, cómo no. ¿Eh? Estuvimos charlando con Joe Cortés y él nos daba su parecer de lo que iba a ser la pelea de Marco René Chino Maidana con Floyd Mayweather. Presenta en Boxeo Planeta a Joe Cortés, Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Bueno amigos, estamos con el legendario referee de boxeo, Joe Cortés, en especial para Boxeo Planeta, Rosario Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás, Joe? Bienvenido a Boxeo Planeta. Aquí un placer estar con ustedes hoy de nuevo. En Las Vegas fue una pelea muy importante para Argentina. El chino Maidana viene bien preparado para esa pelea y Mayweather también está bien preparado. Yo creo que los fanáticos van a ver tremenda pelea el sábado por la noche. ¿Cómo crees que se puede dar la pelea, Joe, sabiendo que el chino Maidana es un boxeador de toma y traiga y de salir a buscar el combate? ¿Podríamos pensar que podría tener chances de conmoverlo a Floyd? Él tiene chance de conmoverlo a Floyd por la simple razón que él viene con más confianza en este combate, porque un boxeador que le dio una pelea tan difícil a Mayweather, eso le da mucha más confianza a Maidana. Cualquier boxeador que llegue al nivel que llegó Marcos contra Mayweather, tiene que sentirse bien orgulloso lo que él pudo hacer en esa primera pelea. Yo pienso que eso lo va a ayudar a él mucho más para este combate, pero Mayweather también sabe que tiene que venir súper preparado, mejor que la primera pelea. Va a ser una pelea súper interesante. Sí, sabemos que ahora Floyd también lo conoce al chino Maidana y que probablemente intente, bueno, desplegar todo su boxeo y como él bien dijo, tratar de también ganar por nocaut, ¿no? Exactamente, él dice que va a ganar por la vía rápida y Mayweather va a venir con más rapidez, lo va a tener a la distancia, no va a dejar que se le pegue tanto. Él no va a estar contra las cuelgas como estuvo en la primera pelea, pero ahí es donde recibió más castigo. Después del sexto asalto de la primera pelea, que salió de las cuerdas y ahí fue que lució un poco mejor. Y yo creo que si Mayweather empieza este combate como terminó la primera, va a salir adelante. Yo vimos que en la primera pelea el árbitro tuvo que trabajar bastante sabiendo de que bueno, Floyd tiene todas las mañas arriba del ring y en este caso también el chino contestó ese tipo de mañas. ¿Cómo tendría que trabajar el árbitro, bueno, en esta segunda oportunidad, llamando la atención, imponiendo respeto de entrada para que se dé una pelea limpia? Bueno, lo primero que tiene que hacer el referí, que es Kenny Pérez, un referí que tiene mucha experiencia en peleas grandes, va a tener que enforzar las reglas bien fuerte, especialmente en el camerino atrás, cuando hace el combate, que ahí es donde el árbitro le da las instrucciones, y tienen que saber que no quieren pelear sucia porque no quieren empezar de quitarle puntos. Pero yo pienso que Kenny Pérez no se va a dejar dominar de la presión que le está poniendo el público, la esquina de Mayweather o la esquina de Maidana. Kenny Pérez tiene que entrar como si este fuera una pelea nueva y que se olvide de las críticas que están hablando, que si él tiene que ser tremenda, mejor pelea como árbitro, no como la hizo Tony Wick la primera, que le quite puntos. Kenny Pérez va a entrar con una mente bien preparada y bien clara de que no va a ser que esté influido por las críticas del público, especialmente de las prensas y de los fanáticos y de los boxeadores. Bueno, yo agradecerle por que haya pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta y un saludo muy fraterno de todo el pueblo de la República Argentina. Bien, muchas gracias y los quiero mucho. Bueno, gracias. Ha sido Joe Cortés, en especial desde Las Vegas, para Boxeo Planeta. Muy bien, puede que en su momento no lo hayas podido escuchar y esto es a pedido, la reiteración de una excelente nota que hizo mi amigo y compañero de Boxeo Planeta, Damián Casino, con Joe Cortés, que ha tenido combates memorables donde él ha sido el tercer hombre en el cuadrilátero. Saludos Jorge Luis Fogu, gracias por apoyar Boxeo Planeta. Y bueno, por supuesto que decíamos que se está arribando al final de este 2014 y vamos a estar armando lo que para nosotros fue lo que nos dejó, lo que está bien y lo que se puede llegar a mejorar. Vos sabés que desde Boxeo Planeta apoyamos y mucho la ley del boxeador y abogamos porque todos aquellos que se dedican a la práctica del boxeo sean protagonistas de la profesionalidad, que es lo que más nos importa, porque la salud del pugilista, la salud del boxeador, del trabajador del cuadrilátero, como le gusta decir a Marisa Portillo, por ejemplo, es prioridad para nosotros. No solamente hacemos este programa porque nos gusta la actividad, sino para sostenerla desde la seriedad y la profesionalidad. Y Damián Casino, cuando compartimos el café para esto, pensaba lo mismo que yo. Peleas equivalentes y, por sobre todas las cosas, el cuidado de la vida del pugilista. Y él, que hace 25 años que hace boxeo recreativo, sabe lo que significa un guanteo y sabe lo que significa un boxeador bien preparado. Vamos en Boxeo Planeta, Radio del Plata 107.5, a escuchar un tema musical. Y por supuesto que lo que viene tiene que ver con que este hombre a mí me gusta muchísimo, que este tema es hermoso, y vamos a ver que lo esté preparando ya Santiago, porque Jaime quiere Ross que le cuente dónde está en eso, tema, preparando el tema. Vamos a tener en la TV pública. ¿Hacemos un antes? Le cuento, Claudio el Chino Ábales se va a estar presentando frente a César el Salvaje Reynoso. Esto va a ser a través de la TV pública en lo que se denomina Boxeo para Todos. Claudio Ábalos creo que ya anda por los 3 años defendiendo el título sudamericano. Va a ser en el Club Olimpo de Lanús, provincia de Buenos Aires, y lo vamos a ver a través de la TV pública en el horario de 23:45. Luis, empieza un poquito tarde últimamente la TV pública, sí, y esto me parece que por ahí jode un poquito en el sentido, Luis, porque mañana generalmente la gente continúa con los trabajos, digamos, de que habitualmente cada uno hace,

cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Bueno, sí. Amigos, seguimos en esta edición 176. Sí, no quiero olvidar. ¿Usted qué tiene? Sí, no, quiero olvidar. Lo que pasa es que Santiago me dice que no deje de mencionar que a partir de la hora cero, como siempre, de lunes a viernes, en esta radio del Plata 107.5, La Venganza será terrible con Alejandro Dolina, con Gillespie y con Doria. Realmente una entrega donde la creación me vuelvo es la veré. Siempre escuchándolo, ¿eh? Sí, yo lo escucho casi, creo que de los 5 días, no menos de 3, lo escucho. Realmente Alejandro Dolina es uno bien. De los personajes. Quiere preferido. Que le cuente lo que tenemos para el día de mañana. Sí. Se va a estar presentando en Quebec, Canadá. Roberto Volonti va a estar combatiendo frente a Jean Pascal en un duro compromiso. El Cicuta intentará ganarle al complicado Jean Pascal. Difícil, tiene, ¿eh? Sí, difícil. Por supuesto, tiene un récord de 29-2-1, 17 knockouts. Hablamos de Pascal. Ah, y nuestro argentino que ostenta un palmarés de 35-3, 24 knockouts. Recordamos que no hizo un gran papel frente al alemán Jürgen Brachen. Perdón, ¿cómo es el apellido? ¿Me puede repetir el apellido? Jürgen Brachen. Va mejorando, Santiago, este muchacho. El alemán lo maneja un poquito mejor. Un poquito mejor que Esto fue el pasado mes de junio. Y vamos a ver si en esta oportunidad el Cicuta Volonti, mínimamente desarrolla un papel acorde a lo que es un combate en el plano internacional. Ojalá se le dé la victoria, es difícil, pero lo que mínimamente pedimos es un buen despliegue arriba del cuadrilátero que siga manteniendo en alto el boxeo argentino, ¿no? Me había olvidado de un abrazo y un saludo muy importante que es para el señor Omar Sapienza, hombre de Radio Nacional y que ha pasado también, claro, con y que micrófono de Boxeo Planeta. Sí, señor. Y que con entrevista hemos hecho con, sí, señor, con Omar, hemos compartido cancha. Bueno, un gran saludo para él también. Omar, en él saludo a los colegas de con quienes trabajo, de la 8 y de la red, al colega de Santiaguito, a Juan Pablo Soto, a Víctor Timoneda, Angelito Granato, Graciela Caselli, a Franco, productores de programas de turismo como La Terraza, Rumbo a la Cancha, donde participo. Y anoche las anécdotas junto a Alejandro Espinosa eran muchas del ámbito televisivo, radial y gráfico, porque había en la mesa gente de 25, 30 años de trayectoria. Así que lo pasamos muy bien y bueno, abrazo grande para ellos que también son seguidores de Boxeo Planeta. Bien, Luis, el 13 de diciembre vamos a tener el esperado combate para... Esa fecha la tengo que corregir, yo la tenía mal. 13 de diciembre, bien digo, sí. Diego La Joya Chávez vuelve a Estados Unidos. El bonaerense Diego Chávez, ex campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo Interino, combatirá en el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, al cual conocí, pasé por enfrente del hotel para conocer en ese recorrido que hicimos con el colega y amigo Néstor Yuria. ¿Cuánto lo hice caminar a Néstor Yuria en Las Vegas? Más de 30 y pico de cuadras recorriendo todos los hoteles. Bueno, Néstor, que ha pasado, que ha ido. Se portó bien con vos, ¿eh? Porque lo tenés presente siempre. Sí. De guía de turista, ¿no? Sí. Pero bueno, no, la pasamos muy bien. Así que va a combatir, bien digo, en el Cosmopolitan de Las Vegas ante el norteamericano Timothy Bradley. quien tiene un palmarés inmejorable de 31-1-0 con 12 knockouts, ex campeón mundial superligero en CMB y OMB y welter OMB. El duelo está pactado a 2 asaltos, donde estaría en juego una corona internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Si nuestro argentino triunfa, en su horizonte aparece sin dudas un nombre muy muy importante. ¿Qué es? Y se habla del filipino Manny Pacquiao. Vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos, si tenés algo del Cotón, el mendocino, Juan Carlos Rebeco, se lo entregamos al oyente y vamos a ver si procuramos para el próximo viernes una charla bien larguita, extendida, con Osvaldo Rivero. ¿Sí? Bueno, nos vamos a una pausita musical y volvemos. Y volvemos. Este tema es suyo. Sí, señor. Y yo lo adelante. Comparto también. Esperanza de espanto, e importó que se hubiera llanto. Mi amor y mis sueños, no es cierto que no. E importó que grite de rodillas, no me haga sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Llenado de agravios, con la pura verdad en tus labios. No es cierto que digas lo mismo que vos. Me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Este tenía voz en serio. Sí, sin duda alguna. Jorge Valdés. Y todavía te quiero. En alguna oportunidad me va a dar el gusto a mí. Jorge no. Maciel, Ángel Vargas, Oscar Marino y por supuesto, a lo mejor me da el gusto con Naranjo en Flor, que me encanta. Y balada para un loco porque soy piantado. Pero por ahí bueno, se le cruzan los cables. Bueno, sí, lo que pasa es que lo mío tiene que estar vinculado siempre a lo genuino. Y hay algo que yo no soy. No soy rencoroso. Bien. Yo puedo reiniciar. Y sincero también, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Los escorpianos son así. Te doy todo. No me jodas, pero te doy todo. No tengas. Eso sí. Y además, bueno, tiene que ver con una forma de ser de uno a través del tiempo. Bueno, le cuento con cortitas. Hoy, ¿cómo hace? ¿Cortitas hacia abajo? Sí. El norteamericano Paul Williams y nuestro argentino Sergio Maravilla Martínez protagonizaron en el tremendo combate en el. ¿Cuánto que hace? Ambos fueron, ambos visitaron la lona en el primer asalto, fue en un emocionante duelo donde ambos lanzaron golpes de todos los ángulos. Al final de los 2 asaltos, Williams se llevó la pelea por puntos en por aquel primer combate y después se daría el segundo episodio en el que ganara Sergio Maravilla Martínez con un knockout formidable. Sí, señor. Sí. Le cuento, Rebeco, 19 de diciembre. Sí. El campeón mosca de la Asociación Mundial de Boxeo realizará la defensa de título ante el tailandés Jodmon Khol Bor Jeanpeterm. Estaba pactada para octubre, pero se suspendió a raíz de una lesión en el brazo izquierdo producida por una sesión de guanteo del Cotón Rebeco. Sí. El oponente de Rebeco tiene como apodo Pepe. Pepe. 31 de diciembre, Cachito Pérez quiere la corona mundial. Israel, el ex campeón argentino y latino superpluma Israel Cachito Pérez tendrá su primera chance mundialista contra el japonés Takashi Knockout Dinamita por el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Pérez, de 35 años, cumplirá un sueño, ya que nunca tuvo la oportunidad de pelear por la gloria máxima, pese a haber liderado rankings internacionales. En tanto, su rival intentará defender con éxito por novena vez el título que ostenta desde el 11 de enero de 2010. Quiero recordar que ha sido siempre muy amable con nosotros, ha estado dispuesto desde un inicio y que nos considera y que nos recuerda siempre Pablito Sarmiento. Hace mucho que no lo mencionábamos. Pablito, que está trabajando con boxeadores argentinos, vamos a charlar con Pablo. Estaba viajando un poco ahora, se había tomado un poquito de tiempo para resolver algunas cuestiones personales. Sí. La intención de Pablo es trabajar aquí en el país, radicarse definitivamente aquí en la República Argentina. Uh-huh. Tiene algunas trabas ahí porque sabemos que no tenía buena relación con los diferentes promotores que lideran el plano nacional. Uh-huh. Seguramente tratará de pulir de alguna manera eso para poder trabajar, porque no hay otra manera que pulir asperezas con los que manejan el boxeo nacional y los que tienen la posibilidad de llevar a los boxeadores al plano internacional. También le cuento que Narváez va a combatir. Omar Andrés Narváez tiene un desafío en Japón. El chubutense Omar Narváez, campeón supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, defenderá su corona mundial el 31 de diciembre en Osaka, Japón. Será su pelea número 31 por título del mundo y enfrente estará el actual campeón. ¿Usted escuchó bien? Sí, 31 por título del mundo. Y me estaba peleas de título del mundo. Nosotros vimos la última vez a Omar Andrés Narváez en Villa María, lo vimos juntos. Fue el día que nos encontramos a Sebastián Heyland y le hicimos esa nota que... Vos sabés, Luis, que Narváez empieza a romper diferentes récords y no hay muchos boxeadores que tengan tantas peleas de título del mundo. Vamos a incursionar en esa información para brindarles a los oyentes y la data exacta. Claro, y ubicarlo en el lugar que es para ver Narváez cómo está en eso. Uh-huh. Va a enfrentar estará el actual campeón mundial Mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, es decir, que va a estar subiendo de categoría el joven japonés Naoya Inoue, quien tiene un récord relativamente nuevo de 7-0-0 con 6 knockout, quien deberá subir dos divisiones para intentar batir al veterano patagónico. Agradecemos y mucho los distintos mensajitos que simplemente nos dicen estamos del otro lado y para nosotros es un regocijo enorme. Qué importante, ¿eh? Exacto. Y te recordamos que estamos en Boxeo Planeta, aquí en Del Plata, 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina, en la operación Santiago Sietecase, sí, el hijo de Reinaldo Sietecase, y mi compañero Damián Casino está intentando cerrar a toda información esta entrega número 176 de Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, respaldo en todo lo que tiene que ver con el boxeo, con guantes, con cabezales, con calzados, con escudos, con bolsas de vinilo, bucales, protectores, guantines y todo aquello que tiene que ver con las necesidades del boxeador. Damián. Bueno, Luis, Cuenca y su chance esperada. César fecha Cuenca. A confirmar en Estados Unidos, sí. El chaqueño César Cuenca, invicto y retador mandatorio a la corona mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo, se estará presentando en primer lugar en un combate soporte el actual campeón, el norteamericano Lamont Peterson, quien todavía no tiene fecha ni oponente confirmados, pero sí se sabe que en la misma velada en la que combate Lamont Peterson va a estar combatiendo y haciendo el respaldo César Re Cuenca. Y de darse ganador Cuenca y también Lamont Peterson, ya no hay posibilidad alguna, van a combatir el norteamericano con el invicto chaqueño, quien ha pasado también por los micrófonos de Boxeo Planeta. Si César Cuenca tuviera su pegada, ¿eh? No digo la mía porque ya, bueno, a mi edad, pero pego justo nada más, pero la suya, César sería campeón hace rato. Tiene una esgrima boxística que me gustó siempre, ¿eh? En la jerga, en el ambiente, se lo considera un hombre de guantes de algodón, pero se lo dice respetuosamente porque su repertorio es amplísimo. Bien. A ver, ¿qué tenemos para mañana? A través de Combat Space nos manda la información Marcelito González. Brian Mann va a combatir con Glasswick. Glasswick. Y bueno, pero estos nombres, ¿usted qué quiere? No, lo que pasa es que yo no tengo problema. El tema es que Guadalupe, claro, cuando usted llegue a su casa. Usted me manda al frente también, sí, que sí. No pronuncio bien. Combat Space va a presentar esta jornada de boxeo a partir de las 22 horas, por supuesto con los comentarios de Marcelo González y el respaldo de Juan Abraham Larena desde Alemania. Eris Lara quiere a Floyd Mayweather Jr., el púgil cubano. Ah, buenísimo. Erislandi, sí, Lara aseguró haber digerido ya el resultado de su pelea ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez en julio pasado, recordamos, sí. Y se dijo listo para enfrentar al mejor libra por libra del mundo, Floyd Mayweather, siempre y cuando derrote este 12 de diciembre a Ishii Smith en el Illusion Dare de San Antonio, Texas. Bien, Damián, abrazo también grande para Nico Samuilov, que durante todo el año... Cumplió años, ¿eh? Nico, le mandé saludos, no sé cuántos, pero... Pero es un pibe. Recuerdo la última vez que estuvimos en el Luna Park, que se rompió todo como para que nosotros podamos realizar una transmisión que sea digna. Y bueno, le agradecemos siempre al hombre que trabaja con Carlos Irusta. Ojalá tengamos alguna transmisión para cerrar este año de Boxeo Planeta, que hemos recorrido tantos lugares y por supuesto... haciéndonos de muy grandes amigos también. Sí. Y ojalá podamos tener una transmisión porque lo charlábamos. Reconforta mucho las transmisiones de Boxeo Planeta en vivo porque se nos acerca los seguidores, la gente que de alguna u otra manera nos hacen llegar el respaldo y la fuerza necesaria para seguir empujando con un programa de boxeo a la actividad de los puños, ¿no? En el ámbito local y alrededores, el abrazo grande para Edgardo Sabino, un árbitro que recuerdo siempre porque en la década del 80 formamos parte de la Subcomisión Municipal de Boxeo, y por supuesto para Narváez también. Y me gustaría que le hagamos nuevamente una entrevista para ver qué ha sucedido en su vida profesional a Hernán Guajardo, que es un hombre que vos admirás y yo también. Sí. Nadie es perfecto en ninguna actividad, pero bueno, Hernán es amigo nuestro. Ya nos estamos yendo de esto que es la edición 176 y cerramos de esta manera. Sí, señor. Los ex campeones mundiales, Nassim Hamed, Ray Mangini, Reed Bowie y Yoko Wisken, encabezan la clase 2015 de los nuevos inmortales en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota, Nueva York, acompañados por el asesor mexicano Rafael Mendoza, el referí Steve Smoger, el periodista Nigel Collins, colaborador de ESPN, y el presentador Jimmy Lampley. La ceremonia de entronización se realizará el 14 de junio, precedida de una cena de gala, clínicas de boxeo y el famoso desfile de las personalidades. Muy bien, ya nos estamos retirando. La venganza será terrible con Alejandro Dolina, es lo que sigue aquí en Del Plata 107.5. El final de esta edición número 176. Y por supuesto, el abrazo grande a la distancia, el abrazo de Vox a todos los que a nivel local, nacional e internacional, en este horario, en distintos horarios, nos apoyan y nos siguen y nos hace sentir tan bien. Vamos a ver si el viernes lo tenemos a Osvaldo Rivero. Y por supuesto, en la vida, entre otras cosas, siempre dejamos un mensajito. Damiano, yo en esta oportunidad te digo, nunca hagas justicia por mano propia. Y en esta vida existen muchas cosas, pero lo que más importa es ser honesto con uno mismo. Y nada, pero nada vale si no es a partir del amor. Bueno, nos estamos encontrando en la próxima edición 177 y como siempre, gracias por estar. Esto fue Boxeo Planeta en Del Plata 107.5. Buen fin de semana. Del Plata. La radio que vos escuchás. El gobierno nacional destacó el apoyo de Naciones Unidas a la postura argentina contra los fondos buitre. El jefe de gabinete consideró que el respaldo de la ONU a la creación de un marco que regule la reestructuración de deudas soberanas tendrá un impacto positivo en el sistema financiero. En tanto, el canciller Timerman consideró que la votación en Naciones Unidas implica un triunfo para la posición argentina.